Bueno, pues ahora les vamos a presentar una banda. Ellos vienen del sur de Chubut, de Comodoro Rivadavia. Ellos son Palo Borracho. ¡A la hostia! ¡Cumbia! ¡Para todos los borrachos! ¡Palo Borracho! Somos una banda, los palos borrachos. Nosotros hacemos cumbia, no somos como otros gatos. Levanten las manos, todos los cumbieros. Levanten las manos más arriba, que no las veo. No dicen los grasas, los chorros, los negros por lo que hacemos. Peor son esos gatos, esos putos, esos floggers, el coliseo. Y el cerco se te pega, te pega, te pega y nunca despega. Vamos todos los borrachos, ese es cumbia y de la buena. Y otra vez. Nosotros hacemos cumbia, no somos como otros gatos. Levanten las manos, todos los cumbieros. Levanten las manos más arriba, que no las veo. No dicen los grasos, los chorros, los negros por lo que hacemos. Peor son esos gatos, esos putos, esos floggers del coliseo. Y este ritmo pega, te pega, te pega y nunca despega. Vamos todos los borrachos, esta es cumbia y de la buena. Y dale, no te pongas en ortiva, con la jarra bien arriba, arriba, arriba. Coño, pues qué bueno que son esos palos borrachos.